Que sigue el ritmo, que sigue el espectáculo, que sigue la noche de fiesta. Y aquí está otra vez la voz de Lucho Paz, contigo Chimote. Dile, dile que todavía lo amas, dile que todavía lo quieres. Dile que con él no puedes, sin él no puedes vivir. Dile que es diferente, que es distinto a todo lo que vivimos tú y yo. Puedes decirle que no me quieres, puedes decirle que no soy nada, puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel. Puedes decirle que tú le amas, puedes brindarle noches enteras, puedes jurarle mil veces que no te importo, pero no puedes jurarle que le eres fiel. Puedes jurarle que le eres fiel. Vamos a ver. Arriba las manos. Fuerte. Que se escuche hasta el otro lado. Mano, no. Manos arriba. Hey. Mano, manos arriba. Mano, manos arriba. Hey. Mano, manos arriba. Vamos a bailar la bomba. Ahora yo digo en esta noche. Una mano para arriba. Y la otra en la bomba. Y juntito baila. Hombres y mujeres con la mano para arriba. Que sigue el sabor, que sigue el espectáculo. Como Walter y Javier Ocerrón y Aymen. Y la voz de Luchito Paz para todo el Perú. La gente Chimbote. Así se goza, Chimbote. Yo no quiero más. Demasiado y he llorado ese sentimiento. Me quedó mi corazón lleno de cicatrices, adolorido y descontento. Por eso hoy del amor ya nada quiero saber, pues te guardo ingrato recuerdo. Corazón lleno de cicatrices, adolorido y descontento. Por eso hoy del amor ya nada quiero saber, pues del guardo ingrato recuerdo. Si solo he de quedar, solo me quedaré del amor y sus amores. Ya los viví, ya los probé. Del balance final a la conclusión llegué.